Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Algunos consejos para lograr una buena relación con los demás sería aproximarnos sin ceremonias, dar un poco de nuestro calor, dar nuestro mejor sentimiento, sentarse cerca, dejar pasar el tiempo y quedarnos algún tiempo o mucho tiempo. No contar las horas que damos. Aprender a dejar de lado la superficialidad. Soñar el sueño sin dudar. Dejar salir la sonrisa. Liberarla. Rasgar un preconcepto. Mirar a los ojos siempre. Respetar una lágrima o mil. Escuchar una historia o muchas con atención. Escribir un mail y enviárselo a la persona que lo necesita. Irradiar simplicidad, simpatía, energía. No esperar ser solicitado. Hacer un favor cuando vemos que lo necesitan. Conversar sobre aquello que le interese a la otra parte. Contar un cuento sin olvidarse de los duendes y de las hadas. Encontrar gracia. Todas las cosas la tienen. No invadir los silencios. Tienen un porqué. Ayudar a resolver un problema y preguntarnos a menudo ¿por qué? ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido hoy su día? También es bueno sugerir un paseo, recomendar un buen libro, una buena música o un programa de televisión. Aprender a compartir algo, aunque no sea de nuestro agrado. Decir de vez en cuando, discúlpame o muchas gracias, no tiene importancia. ¿Qué hay para hacer? Por eso, date a vos mismo una oportunidad. Intenta una nueva manera de comunicarte. Disfruta viendo a la otra parte disfrutar. No te olvides de lo gratificante que es dar. Y no te asombres tanto si la persona más feliz en todo este asunto sos vos mismo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.